antes de empezar. Soy más malo que nadie, soy un criminal. Y te llamo por teléfono, no lo aguantarás. Cuando oigas mi risa loca. Soy el loco de la noche, lo descabarás. Con mi cuchillo en la mano, el amor te encontrarás. Si oyes chirría en la puerta, no te escondas más. Tu vida será terrible. Soy más malo que la niña, no lo puedo asegurar. Sin escrúpulos, te alto, te felicidad. El más malo de la tierra. Soy un chico bata. Venir a te matar a vieja. Soy un chico bata. Dentro de la me tiene cerca. Soy un chico bata. Soy un chico bata. Soy un chico bata.